vosotros después de haber hecho esta lectura, pero a mí me parece que no es un pasaje bíblico fácil a primera vista. A ver si podemos entenderlo y también sacar su mensaje para nosotros hoy, porque creo que esas son las dos cosas que tenemos que intentar hacer cada vez que se predica la palabra de Dios. Primero, entenderla en su contexto y después sacar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, ¿no?, de ese pasaje. Y lo que vamos a hacer es fijarnos un poco en los protagonistas de este pasaje aquí en Habacuc 2. Y en primer lugar están como protagonistas los que se llaman aquí los injustos. Los injustos. El título que han puesto, que no es parte de la Biblia en un sentido, pero nos puede ayudar a saber de qué va este pasaje. Dice Ayes o Lamentos, si queréis, contra los injustos. Pero, ¿a qué personas se refiere aquí cuando se habla de los injustos? ¿De quién o de quiénes se está hablando en estos 15 versículos desde el 6 hasta el 20? Y bueno, no voy a intentar demostrarlo, pero yo creo que se refiere claramente a los babilonios. Se trata de ellos. Ellos estaban conquistando al mundo entero en aquel entonces, por años 600 antes de Cristo. Estaban acercándose cada día más a Judá, donde estaba Habacuc con el pueblo de Dios. Ayer vimos cómo Habacuc no entendía cómo Dios podía levantar a los babilonios para usarlos para castigar a su propio pueblo. Diremos algo más sobre eso ahora, esta tarde. Pero en el capítulo 2 cambia un poco el tema, pero se sigue hablando de los babilonios en este pasaje. Ellos son, en primer lugar, los injustos de los que se habla aquí. Como vimos ayer y como he dicho hace un momento, si podemos hablar de superpotencias, como a veces se habla hoy día de Estados Unidos o de algún otro país o imperio o lo que sea, en aquel entonces Babilonia estaba sustituyendo a Asiria como, digamos, la gran potencia mundial número uno en aquel entonces. Y como vimos aquí en el capítulo 1, a partir del versículo 5, que es cuando Dios responde a la primera queja de Habacuc, dice aquí que él levantaría a los caldeos, versículo 6 en el capítulo 1, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Los caldeos eran los babilonios, con otro nombre. Y básicamente el Señor iba a enviar a los caldeos, a los babilonios, contra Judá, que era el propio pueblo de Dios, para ser instrumentos de juicio de Dios sobre su propio pueblo por la idolatría y por todos los diferentes pecados que había en el pueblo de Dios en aquel entonces. Sabéis que el buen rey Josías, que había muerto no mucho antes, 5 o 10 años antes de esta profecía, él había hecho una gran obra de reforma en Judá, pero los resultados tan buenos habían durado más bien poco, ¿no? Y otra vez la gente había vuelto a sus caminos pecaminosos. Y por eso Dios está diciendo a Habacuc, voy a enviar contra vosotros, contra mi pueblo, a los babilonios, para enseñarles una lección por sus caminos de pecado, ¿no? Pero lo que está diciendo ahora en el capítulo 2 el Señor a Habacuc, respondiendo a la segunda queja, porque después de decir el Señor lo que iba a hacer, Habacuc no se queda conforme, tiene más preguntas, hay más cosas que no entiende, y sobre todo él está pensando, pero Señor, yo sé que nosotros somos malos, pero los babilonios son peores todavía, ¿cómo puedes usarlos a ellos? Porque si nosotros merecemos ser castigados, ellos más todavía. ¿Cómo entonces vas a usar a los babilonios para castigarnos a nosotros, que somos malos, pero no somos tan malos como ellos? Y el Señor contesta la segunda queja de Habacuc con las palabras que estamos viendo esta tarde en el capítulo 2 del 6 en adelante. Y está diciendo que, vale, pero más tarde también castigaré a los babilonios. Sí, hoy por hoy ellos son mis instrumentos escogidos para castigar a mi propio pueblo. Pero no te preocupes, porque un poco más adelante también ellos tendrán que enfrentarse a los juicios que yo voy a traer sobre ellos. Entonces, este es el mensaje en pocas palabras de estos 15 versículos aquí en la segunda parte del capítulo 2. Entonces, lo que tenemos aquí son dos cosas. Tenemos una lista de algunos de los pecados más, digamos, notorios de los babilonios. Y en segundo lugar tenemos una seria advertencia, o si queréis, un anuncio del juicio que Dios traería también sobre los babilonios por todos estos y por otros pecados de ellos. Entonces, ¿cuáles eran los pecados de los babilonios? Eso es lo que tenemos aquí en lo que acabamos de leer en estos 15 versículos. De hecho, aquí hay 15 versículos del 6 al 20 y hay 5 ayes o 5 anuncios de juicio, y podemos dividir más o menos los 15 versículos en 5 grupos de 3 versículos. O sea, cada 3 versículos es como si fuera un anuncio de juicio, y después otros 3 versículos con otro anuncio de juicio, y cada grupo de 3 versículos especifica cierto pecado o pecados de los babilonios y lo que Dios iba a hacer para castigarles por esos pecados en particular. Y, por ejemplo, en los versículos del 6 al 8, que es el primer grupo de 3, podemos resumir el pecado como opresión. Los babilonios estaban oprimiendo a otras naciones, a otros pueblos. No voy a volver a leer todos los 15 versículos, pero podéis echarle un vistazo donde habla de cómo se habían hecho con cosas que no les pertenecían a ellos, que eran de otros, para acumular riquezas injustamente, etcétera, etcétera, despojando, versículo 7 y el 8 también, a muchas naciones. Podemos resumir un poco todo esto con esa palabra opresión. Estaban oprimiendo a las gentes de otros pueblos y naciones por aquella zona del mundo, donde estaba también el pueblo de Dios, en Judá. Luego, en el segundo grupo, el segundo ay, o lamento, o anuncio de juicio, del 9 al 11, la palabra sería avaricia. Claro, en todo esto hay mucho en común entre un pecado y el siguiente y el siguiente. No es que podamos diferenciar tan claramente entre una cosa y otra, pero la palabra avaricia es una posible palabra para describir lo que tenemos aquí en los versos del 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, etcétera, etcétera. Bueno, avaricia, ¿no? Quedarse con lo ajeno por ese afán de ganancia injusta, pues avaricia, podemos calificar este pecado. Luego tenemos violencia en los versos del 12 al 14. Bueno, los babilonios, como supongo todos los grandes imperios por aquel entonces, se conocían por su crueldad, por su violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Del 12 al 14, hay del que edifica la ciudad con sangre, es decir, con la sangre de la gente que van matando, ¿no? Del que funda una ciudad, en este caso Babilonia, su imperio, con iniquidad, etcétera, ¿no? Se habla de la sangre de la gente asesinada, matada por los soldados de Babilonia. En el siguiente grupo de 3, del 15 al 17, el pecado podría calificarse de inhumanidad. Inhumanidad, del 15 al 17. Se habla de hacer beber a la gente para emborrachar aposta a la gente para mirar su desnudez. Aquí estamos viendo cómo estas poderosas naciones opresoras también se aprovechan de toda la gente, de sus cautivos, etcétera, etcétera, para quitarles su dignidad, para quitarles su humanidad. Es una crueldad que deshumaniza a la gente que están bajo su poderío como imperio. Y luego finalmente tenemos en la última sección idolatría, claramente, del 18 al 20. El 19 dice: ay del que dice al palo, a un simple palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. El Señor se está burlando, como lo hace muchas veces en las Escrituras, en Isaías y en otros lugares de la Biblia. Dios se burla de la necedad absoluta de hacerse unos dioses de cosas que se trabajan con las manos. Alguien corta un árbol, dice Isaías 44 y por ahí, y él mismo usa una parte de la leña para calentarse y otra parte para hacer un dios. Pero ¿cómo puede ser eso? Si tú lo has hecho con tus manos y ahora te estás postrando ante un trozo de madera para adorarlo. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Y también lo vemos aquí con lo que hacen con, sea madera, piedra o cualquier otra cosa, idolatría, ¿no? Lo cubren de oro y plata para que quede más bonito, pero al final es pura idolatría, ¿no? Y el Señor se contrasta a sí mismo con esos ídolos que no valen para nada. Dice en el 20, más Jehová, en contraste con ese palo, con esa piedra, con esos ídolos que no valen para nada, que no pueden hacer nada, que son inútiles, dice, más Jehová, el Señor, yo estoy en mi templo, cae delante de él toda la tierra. Es el pecado entonces de la idolatría. O sea que aquí hay una lista en estos 15 versículos de, no digo todos, pero unos cuantos de los pecados quizás más graves de los babilonios, por los cuales van a ser juzgados y castigados en su momento por el Señor, al igual que el Señor ahora está castigando a su pueblo, a Judá, pero más adelante también hará lo mismo con los babilonios por estos pecados de opresión, avaricia, violencia, inhumanidad, idolatría y, bueno, por todos los demás pecados de los babilonios. Y el Señor dice en versículos 7 y 8, por ejemplo, lo que Él va a hacer con ellos, con los babilonios, con los injustos, con estos injustos por estos y otros pecados. Capítulo 2, 7 y 8. Vemos también no solamente los pecados, sino también el juicio de Dios que viene sobre ellos por estos pecados. Dice: no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Y ahora fijaos en el 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, etcétera, etcétera, dice, te despojarán. O sea que incluso el juicio iba a ser un juicio directamente relacionado con el pecado que ellos estaban cometiendo, para que ellos mismos se dieran cuenta de que hay una relación entre el crimen y su castigo, entre el pecado y el juicio de Dios. Ellos estaban despojando a otros, pues ellos también un día iban a ser despojados por otras naciones. Y también en los versos 16 y 17 tenemos otro ejemplo. Dice: te has llenado de deshonra más que de honra. Luego dice: bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. O sea, como diciendo, lo que vosotros habéis hecho y seguís haciendo a esas otras naciones, pues también un día pronto vosotros, os tocará a vosotros sufrir exactamente lo mismo a manos de otras, de otros ejércitos, naciones, alianzas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relación directa entre los pecados que ellos estaban cometiendo y el castigo que Dios iba a traer un día pronto sobre ellos también. Entonces, la pregunta es, porque esto es una profecía, ¿no? En el año 600, más o menos, antes de Cristo, a través de Habacuc, el Señor está diciendo lo que les va a hacer a los babilonios por todos estos pecados de ellos. Pero la cuestión es, ¿esta profecía se cumplió o no se cumplió? Pues sí, se cumplió. Y no mucho después, porque a partir del año 540-39, los babilonios, después de ellos hacerse dueños de buena parte del mundo conocido en aquel entonces, pues les tocó a ellos también sufrir una derrota y ser vencidos por una alianza entre los medos y los persas. Si conocéis el libro de Daniel, en Daniel capítulo 5, donde hay esa fiesta de Belsasar, ¿no?, cuando la escritura en la pared y todo eso, y Daniel, ya viejo, sale y da la interpretación de esas cuatro palabras y todo lo demás. Pero eso fue precisamente la noche, incluso, o sea, sabemos por otras fuentes fuera de la Biblia, históricas, que esa misma noche fue la sorprendente derrota de los soldados de Babilonia por parte de los ejércitos de los medos y los persas. O sea que fue ya la caída definitiva de Babilonia, ¿no? Y en un sentido, desde entonces, nunca más, desde entonces, Babilonia ha vuelto a ser lo que era, incluso ya ha desaparecido hacía siglos de la faz de la tierra. Y eso fue en cumplimiento, entre otras profecías que hay en la Biblia, de la palabra de Dios a través de este profeta Habacuc. O sea que todo esto que estamos leyendo es una profecía que ya sabemos cuándo y cómo y de qué manera se cumplió escasos 60 años después de pronunciarse por parte de Habacuc esta profecía. O sea que todo esto fue así, exactamente así, tan solamente unos 60 años más tarde. Entonces, estos son los primeros protagonistas, si podemos llamarlos así, de este pasaje, los injustos, que son los babilonios. Pero ahora vamos a pasar a ver al otro gran protagonista de estos 15 versículos. Hemos visto a los injustos y ahora vamos a pensar un poco en el justo. Los injustos son los babilonios y el justo es, como os podéis imaginar, Dios, es el Señor, Él es el justo. Él es todo lo contrario de cómo eran los babilonios y de cómo somos todos los seres humanos pecadores. Dios es tan diferente de cómo somos los seres humanos. Y ahora vamos a pensar un poco en Él, porque Él también está aquí, aunque sea de manera un poco menos directa, menos explícita, pero vamos a ver algunas de las cualidades que forman parte del ser de Dios, el ser del Dios a quien nosotros adoramos como el único Dios verdadero. Porque podemos ver aquí en estos 15 versículos, además de lo que hemos visto de los babilonios, sus pecados, cómo van a ser juzgados, cómo fueron de hecho 60 años después castigados por el Señor, pero vemos también aquí seis cosas acerca del carácter de Dios. O sea que vemos a Dios también en sus juicios y no solamente en las cosas buenas que también hace. Y quiero subrayar seis aspectos del carácter de Dios en estos 15 versículos de Habacuc. En primer lugar, vemos aquí su conocimiento. O sea, para que Dios pueda darle a un profeta, en este caso a Habacuc, esta información, esta perfecta descripción de los babilonios, es porque Dios conoce perfectamente a los babilonios. Dios conoce todo acerca de todas las personas que viven en el mundo. No hay nada oculto a sus ojos omniscientes. Cuando leemos estas descripciones de cómo eran los babilonios, estamos dándonos cuenta de que el Señor sabe cómo son, Él sabe todo, sabe lo que han hecho, lo que están haciendo, lo que van a hacer. Dios sabe todo acerca de ellos. Casi cada uno de los cinco ayes o cada versículo está subrayando el perfecto conocimiento que tiene Dios de estas personas. No hay nadie, no hay ninguno de nosotros que pueda escapar de la mirada y del conocimiento de este Dios que sabe todas las cosas. Sabe todas las cosas. No hay nada sobre ti que Él no sepa. Podemos engañar incluso a la gente más cercana a nosotros, pero no podemos esconder ni un ápice de cómo somos de Dios. No podemos hacer eso. No hay nada que esté oculto de los ojos de Dios. Este es el primer aspecto que haríamos bien en meditar un poco sobre Él, sobre el carácter de Dios, que Dios es el que sabe todas las cosas y sabe lo que tú estás pensando ahora y lo que yo estoy pensando Él sabe con qué actitud hemos venido aquí a esta reunión, esta tarde. Él sabe lo que hay en nuestra casa. Él sabe lo que hay en cada iglesia representada. Él sabe lo que otros no saben. Él sabe los pensamientos y los deseos de nuestros corazones. Qué maravilloso, pero en otro sentido, qué temible es el conocimiento que tiene Dios de toda la gente, de todos nosotros, de ti y de mí. En segundo lugar, vemos aquí su justicia, su conocimiento y su justicia. Todos sabemos que en este mundo, en este país y en todos los demás países también, en mayor o menor medida, se cometen diariamente miles, por no decir cientos de miles, de injusticias. A veces salen algunas de ellas en los titulares de los periódicos o en el telediario. Otra injusticia. Parece a veces como si los no tan malos tuviesen que sufrir los mayores castigos, y luego otros que han cometido barbaridades parece que salen con una sentencia que es de risa. Y nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? Aquí, tristemente, tenemos que hablar de jueces conservadores y de jueces progresistas, jueces de izquierdas y jueces de derechas. Pero ¿por qué no pueden ser simplemente jueces y hacer justicia, independientemente de la política o si es de derechas o de izquierdas? Cada uno puede tener las ideas que quiera, pero cuando uno está como juez, su trabajo consiste en hacer que se haga justicia, ¿no? Pero muchas veces vemos que no es así, y si es así en España, creo que hay países que son bastante peores, ¿no?, en este sentido. Y diariamente se están cometiendo injusticias. Y hay gente mafiosa que se cree que se sale con la suya, que pueden mandar matar a quien quieran porque tienen dinero sin límite, tienen gente trabajando para ellos, para matar a la gente. Y esta gente cree que se van a salir con la suya y van a morir a los 100 años con sus millones de dólares o de lo que sea. Y en un sentido, humanamente hablando, parece ser así, pero no es así. Porque el Dios que existe va a hacer justicia. Sea que la haga más pronto o más tarde, pero un día todos sabremos y podremos decir, el Señor ha hecho justicia. Él va a imponer sobre las injusticias humanas su perfecta justicia. Y creemos en un Dios justo, aunque no veamos aquí y ahora, ni mucho menos, toda la justicia que nuestro corazón anhela ver. En tercer lugar, vemos aquí la ira de Dios. Cuando se habla de la ira de Dios, siempre habrá alguien que no le parecerá bien que se hable de esto, pero no podemos dejar de hablar de aquello de lo que habla la palabra de Dios. Y el Dios de amor es también un Dios de santa ira, un Dios que se indigna con esa injusticia, con el pecado, con nuestros pecados, porque Dios no puede ser indiferente. Esa es la clave. Si queremos entender la ira de Dios, creo que esta es la clave. La alternativa, si se puede llamar así, a la ira de Dios sería la indiferencia de Dios. Un Dios que pasara olímpicamente de todos los males, de todas las injusticias. Pero el Dios de la Biblia no es así. Y Él es un Dios de ira porque su santidad choca frontalmente con nuestros pecados y con todas las injusticias en este mundo. Y ese choque produce, en un sentido, esa ira de Dios. Y creo que no podemos negar que en toda la Biblia hay muchas manifestaciones, ¿verdad?, de la ira de Dios. Desde Génesis 3, cuando Dios pronuncia esas maldiciones, si queremos llamarlas así, sobre la serpiente, sobre Adán y Eva, y pasando por el diluvio, Génesis 6 a 8, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, y luego en Egipto, sus juicios sobre los egipcios. Pero a través de toda la Biblia hay manifestaciones claras de la ira de Dios, hasta en Apocalipsis, que en un sentido siendo el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento. Y la gente dice, no, pero cuando vino Cristo ya las cosas cambiaron, ya no vemos nada más de la ira de Dios. Es mentira, toda la Biblia manifiesta tanto la bondad y amor como también la santidad y la ira de Dios. Y en Apocalipsis es donde se habla de la ira del Cordero. Ese Cordero que fue clavado a una cruz para nuestra salvación. Un día, Él, que dio su vida voluntariamente por un amor inmenso por nosotros, Él va a ser el juez de todos nosotros y de todos los seres humanos, de todos los tiempos. Y algunos, dice Apocalipsis 6, van a desear que pudieran ser aplastados por las montañas y por las rocas antes que tener que enfrentarse a la santa indignación del Cordero de Dios como juez de toda la gente. Y no podemos negar con los ojos abiertos a la palabra de Dios la terrible realidad de la santa ira de Dios. Y la vemos aquí también en Habacuc. Estamos viendo la ira de Dios sobre su pueblo, Judá, y después sobre los babilonios. No podemos negar esta realidad. Porque, ¿qué queremos? ¿Un Dios blandengue que haga la vista gorda a todas esas cosas que no están bien? ¿Quién va a poner justicia entonces si no lo hace Él? Y la santa ira de Dios es otra cosa acerca de Dios que vemos aquí. En cuarto lugar, quizás un alivio después de lo anterior, vemos aquí su amor también. Es un equilibrio, ¿verdad? A veces sería fácil solo hablar nada más de la ira de Dios, cómo Dios va a castigar a toda la gente, y otros solo hablan del amor de Dios, pero no, tenemos que hablar de todo, tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, tenemos que mantener un equilibrio entre los diferentes aspectos del ser de Dios, porque Él no se contradice, su amor no contradice su ira, ni su ira a su amor, todo eso es como es Él, y no hay otro Dios. Pero ¿dónde está el amor de Dios aquí en Habacuc? Yo lo veo, aunque no venga así con esa palabra amor o amor de Dios, yo lo veo en el hecho de que Dios le habla a Habacuc para que él a su vez hable al resto del pueblo de Dios y les diga de parte de Dios, sé que lo estáis pasando mal, sé que estáis en crisis, sé que no tenéis muchísimas cosas, sé que vienen los babilonios, sé que vais a seguir pasando mal durante un tiempo más, pero pueblo mío, yo estoy con vosotros. Un día también castigaré a los babilonios que ahora vienen contra vosotros. Este castigo no va a ser para siempre. Volved a mí. Hay un mensaje de amor, como lo hay en todas las profecías bíblicas y en todos los libros de la Biblia. El hecho de que Dios nos hable es ya de por sí una muestra inmensa de su amor por nosotros. Imaginaos que Dios nunca nos hablara. Imaginaos que Dios simplemente callara y no nos dijera nada y nos dejara donde estamos, inmersos en nuestros pecados. Pero Dios habla. Dios habla, Dios nos avisa, nos advierte. ¿Y por qué lo hace? Porque Él no quiere que venga sobre nosotros su juicio y su castigo. Él nos está dando cada día, en cada instante, otra oportunidad más de hacer las paces con Él, de arrepentirnos, de conocer su misericordia y su amor. Y en ese sentido, aún las advertencias sobre la ira de Dios, sobre el juicio que viene sobre nosotros, aún esas advertencias no son sino manifestaciones del corazón de amor de un Dios que nos quiere salvar, que no desea la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva el amor de Dios. En quinto lugar, vemos la grandeza de Dios, y voy a correr un poco más, pero al final de Habacuc 2, en este contraste, ¿verdad?, entre los palos y las piedras, que no son nada, que es una tontería que un ser humano se pueda postrar ante un simple palo y decir, tú eres mi Dios. Y nosotros nos reímos porque no lo hacemos así, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros no tiene también sus ídolos? quizás nosotros, por ser más sofisticados, no nos inclinamos ya ante imágenes de piedra o de madera o de oro o de plata. Pero significa eso que no tenemos también nuestros dioses, el dinero, quizás alguna persona especialmente querida para nosotros, hasta la esposa, el marido, los hijos, los nietos, todos ellos también, si no tenemos cuidado, se pueden convertir en sustitutos del único Dios que hay, que es el Señor. Pero Dios es más grande. Dios es superior a todos esos ídolos que nosotros nos hacemos. Fijaos lo que dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, y no hay espíritu tampoco dentro de ninguno de nuestros ídolos. Y luego dice: mas Jehová, Yahvé, el Señor, él está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Qué diferente es Dios de los ídolos tan pequeños y tan inútiles que nosotros nos hacemos para adorarlos. Qué grande es Dios. Si tuviéramos una visión un poco más grande de cómo es Dios, el que llamamos el Señor, el Señor, el Señor creador, el Señor de toda la tierra, el Dios soberano, el que tiene en sus manos todas las cosas. Necesitamos tener una visión de un Dios tan grande como es el Dios de la Biblia y desechar ya de una vez todos esos ídolos nuestros, la grandeza de Dios. Y hay otra cosa aquí sobre él, y es su gloria. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Yo creo que la gloria de Dios es la manifestación de cómo es él, con todo lo que estamos viendo ahora, de su santidad, su justicia, su ira, incluso su misericordia, su amor, su bondad, su gracia, de todo lo que es Dios, su conocimiento perfecto de nosotros y de todas las cosas. Es cuando se manifiesta todo eso, el ser de Dios, y como consecuencia nos postramos ante él, ante la gloria de Dios. Es la suma de todos estos y de todos los demás aspectos, lo que los teólogos llaman los atributos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Son las características del ser de Dios que hacen que Dios sea quien es y que sea como es. Y todo eso es la gloria de Dios. Habacuc 2:14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Casi siempre que se cita esto, se saca fuera de su contexto, como hacemos tantas veces con diferentes palabras favoritas de la Biblia. Pero, ¿por qué dice por qué? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la tierra será llena? Todo esto está conectado. Está diciendo que cuando Dios derrame sobre los babilonios todos estos juicios, dentro de 60 años o cuando fuera, cuando se manifieste esa justicia, esa santidad, esa ira de Dios, entonces toda la tierra, quizás signifique la tierra de Judá, o quizás signifique la tierra por aquella zona del mundo, no lo sé, o quizás signifique el planeta Tierra, no lo sé, pero el caso es que está diciendo el contexto, que cuando Dios derramase sobre los babilonios estos juicios, sería una manifestación de la gloria del Señor, como las aguas cubriendo el mar. No tenemos que esperar hasta el fin del mundo para ver algo del conocimiento de la gloria del Señor. Cada vez que vemos la mano de Dios. Cada vez que vemos a Dios haciendo lo que sea, es una pequeña o más grande manifestación de la gloria del Señor, como las aguas cubriendo el mar. Y esto es lo que vemos aquí sobre el que es el protagonista principal, el número uno de Habacuc y de toda la Biblia: el conocimiento de Dios, la justicia de Dios, la santa ira o indignación de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios en contraste con los tontos ídolos que nosotros nos hacemos, y la gloria del Señor cubriendo la tierra como las aguas cubriendo el mar. Quiero terminar habiendo visto a estos dos protagonistas, a los injustos y al justo Dios, el Señor. Quiero terminar con 7 lecciones de todo esto para nosotros hoy. Ya he hecho referencia quizás a alguna de ellas. Dejadme que las diga así rápidamente, pero espero que no por eso perdamos de vista cómo nosotros, hermanos y hermanas, deberíamos responder a una porción de la Biblia como esta. 7 cosas. Primero, debemos temer al Señor. ¿Dónde está hoy el temor de Dios? ¿Qué ha pasado con el temor de Dios? ¿Dónde se ve en nuestros cultos o reuniones o actividades? Como, ¿dónde vemos ahora el temor de Dios? Cuando estamos cantando, orando, escuchando predicaciones en la iglesia, ¿hay temor de Dios en nosotros o no lo hay? Hasta casi estamos convencidos inconscientemente que el temor de Dios es algo malo. No, pero no hay que tenerle miedo a Dios. Bueno, pero distinguimos entre terror y temor, o no tener miedo, pero sí temerle. Pero al final tenemos que darnos cuenta de que el temor de Dios es una de las cualidades más importantes de toda la Biblia que deberían caracterizar a un creyente. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el temor de Dios? ¿Temes a Dios? ¿Tememos a Dios? Yo creo que no podemos leer un pasaje así, como este pasaje de Habacuc, sin que debamos tener una idea quizás un poco distinta de cómo es Dios. Dios es un Dios santo, no se puede jugar con Él. Y tenemos que inclinarnos con reverencia y con respeto delante de Él. Él no es un amiguete, es el Señor de toda la tierra. Y nos conviene aprender a temerle. En segundo lugar, debemos huir de la ira venidera. Son palabras más o menos de Juan el Bautista, ¿no? A los fariseos que se acercaban para ser bautizados por Juan el Bautista. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Y estamos viendo hoy la ira de Dios, primero derramada sobre los de Judá, pero después, 60 años después, sobre los babilonios. Pero todas estas manifestaciones en el pasado, en la historia de la ira de Dios, están apuntando hacia un día cuando será la ira venidera, cuando Dios derrame ya definitivamente su ira sobre las naciones y sobre toda la gente impenitente, o sea, no arrepentida de sus pecados. Y ese día, cada día que pasa, es un día más cerca de cuando Dios va a hacer eso. Y tenemos que huir, o sea, salir corriendo, escapar como sea de la ira venidera, porque la ira de Dios va a venir sobre la tierra, va a venir sobre los seres humanos. Todavía estamos a tiempo, porque todavía estamos vivos. Todavía tenemos el aliento de vida en estos cuerpos y todavía podemos evitar que caiga sobre nosotros la ira venidera. Pero tenemos que huir, porque si simplemente seguimos con nuestras vidas, a ver si vamos a morir o a ver si va a venir el Señor y nosotros no vamos a estar preparados para su venida y vamos a caer bajo la ira que viene. Esa es la crisis que debería preocuparnos aún más que todas las otras crisis que también pueden ser malas, pero ¿qué será? No está preparado cuando venga el fin. En tercer lugar, arrepentirnos. Bueno, ¿qué es arrepentirse? Yo entiendo que el arrepentimiento es un cambio. Arrepentirse no es palabras solamente. No es decir, lo siento, Señor, perdóname, y después seguir igual. Es un cambio. Arrepentirse es un cambio que empieza en nuestra mente, que pasa al corazón y que pasa a nuestras vidas, actitudes, comportamiento. Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Estamos en ello? Martín Lutero decía que el creyente debería estar arrepintiéndose todos los días, porque todos los días pecamos. No es que tengamos que ser salvos todos los días, una vez es suficiente, pero sí arrepentirnos diariamente de nuestros pecados. En cuarto lugar, debemos tirar todos nuestros ídolos, y creo que todos los tenemos, que puede ser hasta la tele, o puede ser alguna amistad que no nos conviene, o puede ser esa ansia de tener más dinero para comprar más cosas o para lo que sea, subir nuestro nivel de vida. Y eso no es malo en sí. Hay cosas que son legítimas, pero no cuando sustituyen al Señor como la primera cosa en el corazón nuestro. La idolatría en su esencia es permitir que cualquier persona o cosa ocupe el lugar que solo le corresponde al Señor. Eso es idolatría. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo no he caído en eso, yo no tengo ídolos? Tenemos que tirar nuestros palos y piedras, o cualquiera que sea el ídolo favorito de cada uno de nosotros. En quinto lugar, quizás lo más importante, y quisiera decir más, pero debemos refugiarnos en Cristo. Yo sé que Cristo no se nombra en Habacuc, pero Cristo es en toda la Biblia la respuesta. Él es el refugio de la ira de Dios. Solo en Él podemos estar a salvo de la ira de Dios. Cuando Dios dice que Él va a derramar su ira, cuando va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, la única salvación, la única esperanza, el único refugio que habrá en ese día para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, tiene un nombre: Jesús, el Señor Jesucristo. Él es en quien tú y yo podemos refugiarnos de la ira venidera. Si estamos en Cristo, si hemos confiado en Él de verdad, pero de verdad, de corazón, no diciendo una fórmula mágica o haciendo una oración y después no significa nada, pero si Cristo realmente es nuestra confianza y la única confianza ante Dios, entonces estamos a salvo y no tenemos nada que temer. Porque aun cuando Dios derrame su santa ira, no nos tocará a los que en ese día seamos realmente creyentes en el Señor Jesucristo. Número 6, ser pacientes. Todavía quedaban 60 años en aquel entonces, para que Dios hiciera esto con los babilonios. 60 años más de dominación mundial por los crueles opresores, los babilonios. El fin de la miseria no estaba todavía a la vuelta de la esquina. Y el pueblo de Dios iba a tener que ser todavía paciente hasta que Dios cumpliera su palabra y les diera alivio de sus opresores. No siempre el alivio viene hoy o mañana, pero pasado mañana sí, pero tenemos que esperar un poco. Pero hay también finalmente ánimo. Y hay ánimo porque este mensaje de Habacuc, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a un pueblo de Dios mediocre, idólatra, pecador, que no habían aprendido de tantas lecciones de la historia, ¿Y qué pasa? El Señor sigue hablándoles. Sigue dándoles otro toque, otro toque, otro profeta, otro profeta. A veces escuchan ahora. Hablando de nuestra paciencia, pero ¿qué de la paciencia del Señor? ¿Qué paciencia tiene Él, verdad, con nosotros? Y si Él manda a un siervo, a Habacuc, para transmitir este mensaje a su pueblo, es para que su pueblo cobre ánimo y piense, no todo está perdido, el Señor sigue hablándonos. Gracias a Habacuc por ser el mensajero en este caso. Y nosotros, no importa lo que podamos estar sufriendo, que yo sé que todos estamos sufriendo de diferentes maneras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es una constante fuente de ánimo para gente pasando mal por cualquier motivo. Y hay ánimo también. El Señor se fija en los babilonios, se fija también en los que puedan hacernos sufrir a nosotros. Y al final Él traerá alivio, Él traerá liberación. Me gusta en el libro de Esther, que el otro día estuvimos estudiándolo en la iglesia, en una reunión. Y cuando se ha decretado la aniquilación de todos los judíos en este, creo que es este capítulo 3, y en el capítulo 4, Mardoqueo manda un mensaje a su prima más joven, Esther, y le dice, bueno, tú estás ahí en el palacio, por la mano de Dios, a ver si hablas, intercedes por nosotros. Pero dice, aunque tú calles, vendrá alivio y liberación de alguna otra parte. No sé de dónde, pero sé que será así. Y será así también para nosotros. Hermanos, en esta crisis que estamos viviendo hay un gran peligro. Y es el peligro de solo ver la crisis económica, que la hay y está muy mal, pero tenemos que ver también la crisis espiritual. Y tenemos que ver también la crisis que va a venir sobre... ¿Sabéis que la palabra crisis viene del griego y significa juicio? Y cada vez que escuchemos a partir de ahora la palabra crisis, debemos pensar también en esa otra crisis, en otro sentido, el juicio que viene un día sobre este mundo. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros vecinos y familiares y amigos cuando venga esa gran crisis, el gran juicio final? Ojalá que el Señor en su misericordia nos ayude en esta crisis a todos, pero también nos vaya preparando para cuando venga la crisis final. Vamos a orar un momento. Oh Señor, estamos ante ti, ante un Dios tan grande. No tenemos palabras, Señor, para describir cómo tú eres, pero las palabras que tu palabra nos da son suficientes como para que nos hagamos una idea de tu gloria, de tu justicia, de tu grandeza. Tú no eres como esos ídolos que nosotros nos hemos hecho. Señor, tú eres único, tú eres perfecto, y aunque hoy por hoy no veamos muchas cosas, no entendamos muchas cosas, como tampoco Habacuc entendía muchas cosas, pero nosotros con tu ayuda vamos a seguir confiando, Señor, en ti. Y vamos a seguir recibiendo tu palabra en lo más profundo de nuestro ser, para que ella nos siga transformando, para que podamos ser el pueblo que tú quieres que seamos. Esa es mi oración por esta iglesia aquí, por las otras iglesias representadas esta tarde entre nosotros y por todo tu pueblo donde sea. que tú nos hagas ser, como hemos cantado al principio, un pueblo fuerte en ti. Y a ti, Señor, sea la gloria. Amén. Amén.